colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Muy buenos días, radio oyentes de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Aquí estamos una vez más con el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de la región. Hoy es un día precioso para desayunar con colibríes. Mire lo que le digo, señor David Barresi, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Acá andamos este día espléndido para hacer radio, que es lo que nos gusta. Totalmente. Y sí, tomar unos mates al solcito, escuchando Señal de Base y enterándote un poquito de cómo vino el pulso de esta semana en relación a los medios y en relación a los problemas paritarios que estamos teniendo en un fin de año que viene caliente, caliente como el clima, sin lugar a dudas, que se va a ir enrareciendo y que al mismo tiempo nos tiene que encontrar a todos y a todas organizados para poder pensar de qué manera le hacemos frente a esta transición que viene difícil con un escenario global que también se está enrareciendo sin lugar a dudas. Pero bueno, nosotros ayer tuvimos elecciones en el Sindicato de Prensa Bonaerense, hay que contarle a la comunidad local. Y bueno, a ver, David, contanos un poquito cómo fue el desarrollo de esas elecciones en nuestro sindicato, que es el Sindicato de Prensa Bonaerense. Ayer hubo urnas para poder votar a la nueva conducción gremial del Sindicato de Prensa Bonaerense. Hubo en el diario El Día, en Radio Provincia, en la sede del Sindicato de Prensa. Votaron 140 personas, de un padrón de 380. El porcentaje en general es el porcentaje que suele del 30% que en el que suelen votar los distintos sindicatos de prensa del país. Nosotros venimos haciendo un análisis ya desde hace bastante de que estamos con cierta crisis en el gremio de prensa, una crisis de participación que se expresó de alguna forma más allá del porcentaje, en que hay un montón de medios que tal vez ni siquiera se enteraron de la elección, que para muchos compañeros pasó desapercibida también porque no están afiliados al gremio, que venimos de esta crisis de participación, al menos desde nuestro lado, con voluntad de sacar adelante el gremio. En ese punto podemos ver que en la nueva comisión directiva hay caras nuevas, eso es importante. De alguna forma entró en la comisión directiva este año un grupo que ya somos los que venimos desde aquel 2014, el prensazo, generando también actividades para problematizar qué sindicato queremos, como la que organizamos hace un mes. Está Sergio González en el como secretario de Derechos Humanos. Eso es muy importante, realmente. Es muy importante. Sergio González, compañero delegado de Agencia DIV, que también estamos pensando desde esa secretaría poner al sindicato en diálogo con los problemas de derechos humanos, con digamos, el año que viene se cumplen 25 años del asesinato de Cabezas. Hay fechas muy importantes en las cuales el sindicato tiene que intervenir. Y después, claramente, necesitamos un gremio que genere participación en el cual los compañeros y compañeras de los medios de comunicación se sientan identificados, los compañeros y compañeras de los medios públicos, de las oficinas de prensa, esa unidad que pudimos gestar en aquel prensazo, que se expresó en el aniversario, el 40 aniversario del 24 de marzo, con esa foto colectiva. Eso, de alguna forma, va a ir entrando en el gremio, es nuestra idea, y seguiremos construyendo herramientas para desde adentro poder cambiar las cosas. Esa es la idea. Esa es la idea. Imagínense que nosotros, estando por fuera de un sindicato, siendo un colectivo de trabajadores de prensa, ayer estuvimos participando en el cumpleaños de una radio hermana, Radio Nauta, que cumplió sus 5 años al aire y que hizo una transmisión especial, y fuimos invitados porque este programa se transmite los días domingos en esta radio, gracias a que los compañeros colaboran con la repetición de nuestras voces y difunden todo lo que pensamos y lo que hacemos. Y realmente es muy importante ver cómo se van tejiendo esos lazos de solidaridad, de compañerismo, que se vienen gestando hace muchos años en los medios alternativos, y que es necesario trascender esas fronteras para poder incorporar esas lógicas a otros compañeros de prensa que quizás todavía están en ese proceso de identificarse o no como laburantes de los medios, estando adentro de los medios públicos o estando en oficinas de prensa o estando en empresas privadas, que tienen este miedo de poder perder la fuente de trabajo. Pero lo importante que es estar juntos, lo importante que es estar organizados para poder pensar y transformar nuestra realidad y hacer pie en esto que tiene que ver con nuestros derechos como laburantes de prensa. Así que desde ya invitamos a estar atentos y atentas a lo que surja desde el Sindicato de Prensa Bonaerense este fin de año y todo el año que viene. Invitamos a los compañeros y compañeras a acercarse, a preguntar y a tener en cuenta que el gremio es importante para defender nuestros derechos laborales. Totalmente. Y en ese sentido, hoy vamos a estar dando cuenta de 2 conflictos muy importantes gremiales que se están dando en el escenario nacional. Uno es el conflicto vinculado al plenario de Radio Nacional, que se hizo esta semana para tratar de garantizar los puestos de trabajo, porque estamos dando cuenta en esto que es Señal de Base, en este camino recorrido que estamos intentando hacer todos los sábados, de cómo durante todo este año, a raíz de distintas medidas gubernamentales, se ha ido cercenando la programación de las radios públicas. Y en este sentido hubo un gran plenario que contó con la participación de referentes de muchas provincias del interior del país, donde se emite Radio Nacional. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con uno de los delegados gremiales del CIPREVA, Fernando Pedernera, quien nos va a contar un poco de qué fue esta semana este plenario y qué respuestas tienen de las autoridades. Y después, sobre cuestiones laborales, también vamos a estar hablando de lo que está pasando en Página 12, que hasta este domingo este diario está saliendo sin firmas. Los periodistas se niegan a firmar por que están recibiendo un salario bastante más bajo de lo que fue el aumento del costo de vida. Están reclamando un aumento más arriba de lo que cerró la paritaria, que fue la paritaria más baja del país, y vienen haciendo distintas medidas, entre ellas esto del quite de firmas, que le afecta bastante a la legitimidad que tiene la empresa. Así que vamos a estar hablando con Ana Paoletti, que es periodista y delegada gremial de Página 12. Otro tema de interés que tenemos permanentemente en Señal de Base está vinculado a la violencia hacia las mujeres, y en este caso lo vamos a tratar de pensar en clave de las nuevas tecnologías. ¿De qué manera la violencia hacia las mujeres se manifiesta en la web, en las redes sociales? ¿De qué forma se generan a veces acosos, se construyen perfiles, se comparte información que viola la privacidad de las mujeres, generando hostigamiento y violencias? Y estas semanas se hizo aquí en la ciudad de La Plata un taller donde participó Daphne Plow. Daphne Plow es la coordinadora regional para América Latina y el Caribe de un programa de derechos humanos y de derechos de las mujeres, y es investigadora en todo esto que tiene que ver con las políticas de Internet y las nuevas tecnologías de la información, con lo cual ella nos va a dar cuenta de qué son estos estudios que están desarrollándose hace mucho tiempo y que se transforman en campañas globales denunciando la violencia hacia las mujeres desde las redes sociales. Y el último tema, porque este es un programa bien cargado, vamos a estar hablando sobre lo que pasa en Turquía, en nuestra columna internacional, donde el gobierno de Erdogan sigue persiguiendo a lo que es el pueblo kurdo. Nos va a contar la historia Lucio Garriga Olmo. Es un país en el que además hay una persecución muy alta a los periodistas que laburan ahí, que intentan contar lo que está pasando. Así que eso va a ser el último tema de este programa. Además, bueno, como siempre tenemos noticias gremiales, agenda cultural, muchas voces editados, y hoy tenemos un equipo de lujo. Está nuestra compañera y amiga Virginia Larucci aquí siendo nuestra productora ejecutiva de Señal de Base, Estefanía Velo, Lucio Garriga Olmo, que está ayudándonos con redes sociales, y nuestro genio operador Diego Cisternas de Estación Sur. Hoy, David, sorteamos un libro precioso que es una donación, como siempre, un acompañamiento excelente que nos hace la editorial de la Universidad de Dulp. El libro se llama Usted está aquí, Crónicas de Ciudades. Es una compilación de crónicas de distintas ciudades de nuestro país, escritas por Alan Pauls, Martín Coan, Juan Villordo, Leila Guerriero, Rafael Gumucio y otros más. Y bueno, nada, agradecer como siempre a Facundo Ábalos, el director de EDULP, la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Contanos, David, ¿de qué manera uno se puede anotar para ganarse este libro hermoso que se llama Usted está aquí? Ni bien publiquen la foto en Facebook, pongan abajo quiero el libro. Se sortea al final del programa, y si no, por Twitter, en nuestro Twitter es @periodistaslp, ponen hashtag libroctp y quedan automáticamente anotados para el sorteo. Bienvenidos entonces a una nueva emisión de Señal de Base. Juntos somos más fuertes. Señal de Base. La idea de esta campaña es hablar acerca de la violencia que existe en Internet, no como algo separada de lo que está pasando de violencia de género contra las mujeres, contra las chavas, en la realidad, fuera de Internet, sino algo interconectada. Y hemos lanzado esta campaña hace 10 años y habla de seguridad digital. Y una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que tomar decisiones, cada quien de nosotras y nosotros, acerca de cómo queremos aparecer en Internet. ¿Queremos usar nuestro nombre real? ¿Queremos que nuestra foto salga? Es una decisión. No debe de ser algo que automáticamente se puede viralizar, que automáticamente se puede interconectar. Somos nosotras las dueñas de nuestras imágenes, cómo las queremos crear y cómo pueden estar ahí. Y en particular Facebook es una de las muchas plataformas que disfruta de invadir la privacidad en vez de manejar privacidad de manera predeterminada, donde usamos diferentes cosas que nos identifican. Una cosa que nos identifica es el correo electrónico, pero hay que segmentarlo. Usamos uno para redes sociales o uno para cada red social. Si ya somos grandes, tenemos información bancaria, lo que fuera, otro. ¿Por qué? Tenemos que segmentarlo para que si nos hackean, si nos están atacando, tienen acceso a una sola parte de nuestra vida. No abren toda nuestra vida. Estoy en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. No queremos más violencia para las mujeres. Y me uno a la campaña para erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Contra las mujeres y las niñas. Contra las mujeres y niñas. La violencia en la calle. Te invito a pintar México de naranja. En la casa. Y a decir no. Di no. En donde sea. No más violencia contra las mujeres y las niñas. Vivas nos queremos. Yo te invito a pintar México de naranja. Día naranja. Día naranja. 25 de cada mes. Me uno a la campaña permanente a la no violencia. Únete. Thank you. La violencia contra las mujeres está relacionada, en este caso vamos a pensarla en clave de tecnología, porque se trata de actos o comportamientos que causan daño o sufrimiento, tanto mental como físico, y cada vez más, ¿no? Porque forman parte de una experiencia cotidiana de interacciones en líneas que todos y todas conocemos y que obviamente se engloba en una definición mucho más amplia vinculada a violencia contra mujeres. Pero para poder hablar más profundamente de esto, vamos a hablar con Daphne Plow, que ella es una coordinadora regional para América Latina y el Caribe, que aborda desde un programa de derechos de las mujeres. ¿Qué es esto de las políticas que circulan en Internet y las tecnologías de la información que están en clave de violencia de género? Estas campañas, estos audios que estábamos escuchando, tienen que ver con las campañas que circulan en Internet y que se hacen a partir del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y se hacen durante 16 días en un montón de países de Latinoamérica y de Europa. Y para eso vamos a hablar con ella, para que nos cuente un poquito de qué se trata esto que vienen trabajando hace casi una década. Daphne, buen día. Paula Bonomi te saluda, David Barresi aquí en Señal de Base. Bienvenida y gracias por atendernos esta mañana tan linda. Bueno, sí, gracias a ustedes por la invitación, David y Paula. Realmente un gusto estar con ustedes y también conversar con la audiencia en La Plata y supongo que en otros lugares también, ¿no? Así que bueno, gracias. Buenísimo. Estuviste dando un taller hace poquito aquí en la ciudad de Las Diagonales, sí, que tenía que ver justamente con poder pensar qué es esto de las violencias hacia las mujeres en línea, en la web. Sí, realmente nosotras, como decías bien, hace 10 años que comenzamos a trabajar el tema, luego de algunas investigaciones que hicimos para ver, porque recibíamos denuncias, ¿no? Denuncias sueltas, y dijimos, bueno, esto debe estar pasando no solo en este país, sino también en otros, y comenzamos a investigarlo, y esto se fue profundizando cada vez más, y vimos que efectivamente las tecnologías eran utilizadas como un continuo de la violencia que ya se iba dando, sobre todo en la pareja íntima, pero también luego fue pasando esta esfera y comenzó a manifestarse como una violencia generalizada, muchas veces contra mujeres que tienen opinión pública, por ejemplo, contra las periodistas, unas uh-huh. de ellas mujeres políticas, mujeres defensoras de derechos humanos, y también por esta viralización de videos con mujeres que son atacadas, ya sea en la calle, ya sea muchas veces en su intimidad, y que estos videos luego son dados a conocer de manera no consentida por la mujer, y que realmente provocan, como también vos señalabas, muchísimo daño, no solo el daño psicológico y emocional, sino que también un daño social importante, y ha llevado a que muchas mujeres tengan que dejar su trabajo, tengan que mudarse, que hayan perdido a su pareja estable, ¿no es cierto? Por este sí, hay casos más dramáticos que han terminado en suicidios. Sí, los suicidios han sido también importantes, el número de suicidios, y también el número de mujeres que han sido asesinadas luego de un encuentro por Facebook, de haber sido enamoradas de alguna manera, luego de conversaciones por Skype, por Facebook y demás. Cuando se llega al encuentro personal, son abusadas y muchos han terminado en crímenes, ¿no? O sea que realmente es una preocupación grande ver que estas cosas están ocurriendo, y que entonces es importante que, por un lado, tomemos conciencia como mujeres, ¿no es cierto?, del uso que estamos haciendo en la tecnología y la exposición que estamos teniendo públicamente. Y por otro lado también que las autoridades, ya sea tanto las policiales, las fiscalías sobre todo, tomen también el tema en serio, que no es simplemente una foto que se dio a conocer o una situación íntima que se dio a conocer, sino que estos acosos y este seguimiento y hostigamiento que se puede dar, incluso por personas que no conoces, pueden llegar a tener consecuencias peligrosas para las mujeres, ¿no? Y que no es solo cuestión de que, bueno, cuídate vos, ¿no? Es como cuando te dicen, bueno, no vayas por calles oscuras, no vuelvas tarde, fíjate qué pollera o qué pantalón te pusiste, ¿no? Y como un poco también siempre cargando sobre las mujeres esta cuestión de la culpa, a ver cómo salís a la calle, bueno, a ver cómo salís a internet, ¿no? No vayas a mandar una foto con pose sexy ni nada íntimo porque podés ser víctima de algo. Tampoco debe ser así, sino que las mujeres también exigimos poder trabajar en lugares seguros, poder trabajar y compartir la información sin ser agredidas, y entonces aquí exige muchísimo más que simplemente la voluntad de las mujeres, ¿no es cierto? Tiene que haber una conciencia social también y por parte muchas veces de la justicia para que realmente podamos sentirnos bien y seguir en internet trabajando, porque sabemos muy bien que allí hay muchísima participación, participación política también, participación social, y quitar a las mujeres de allí, como ha ocurrido, muchas mujeres que decidieron cerrar sus cuentas, ¿no es cierto?, que tampoco es la solución, ¿no?, como desaparecer del ciberespacio. Sabemos que a esta altura es desaparecer de un ámbito importante para poder participar. Para poder participar, para intercambiar información, para poder dar a conocer nuestras opiniones, sí, también, sí. Digo, forma parte de una interacción casi vital. Sí, en este momento ya nadie cuestiona eso, ¿no? Claro, el problema es que no hay regulaciones, por lo menos en la Argentina y ni en los países subdesarrollados, no conozco la realidad de los países del primer mundo, que, digamos, estén revisando las leyes vinculadas a los derechos de privacidad o vinculados a lo que tiene que ver con los ataques sexuales, donde incorporan la noción de las nuevas tecnologías y se desarrolla una legislación que penalice de alguna manera cuando se genera un acoso o cuando se genera hostigamiento o acecho hacia una mujer. Sí, eso es cierto. Hay algunos países que, sobre todo en lo que comúnmente se llama porno venganza, que en realidad vendría a ser el hecho de hacer circular fotos íntimas de una persona, en este caso mayoritariamente las mujeres, sin su consentimiento, ¿no? Fotos que por ahí se compartieron, imágenes que se compartieron en la intimidad, pero que no estaba el consentimiento para darlas a conocer públicamente, y muchas veces esto ocurre cuando la pareja rompe, ¿no? Entonces, inmediatamente se suben estas fotos a cualquier sitio para... Una manera de vengarse. Claro, como una manera de vengarse. Y en realidad, hay algunos países donde se ha actuado, por ejemplo, en Israel, decidieron prohibirlo terminantemente y con penas importantes para quienes lo hagan. Y en Estados Unidos también varios estados ya tienen leyes que tienen que ver con esta cuestión lo que se llamaría porno venganza, ¿no es cierto? También muy, muy estrictas y ajustadas, que muchas veces implican sanciones monetarias, ¿no? O sea, multas graves que tiene que pagar la persona hostigadora a la persona que estuvo dañando. En algunos casos han terminado en cárcel, pero cuando incluyó otro tipo de delitos, como puede ser el chantaje, ¿no? O sea, tengo tu foto, si no me das dinero o lo que fuere, entonces ahí ya entra otra figura que puede ser el chantaje, entonces allí ya va otra pena. Lo que ocurre también es que muchas veces cuando conversás con los abogados que están trabajando el tema de ciberdelitos, ellos te dicen que tenemos mucha legislación que puede ser aplicada perfectamente a lo que ocurre en internet, ¿no? Entonces, a eso también hay que prestarle atención. Por ahí no es necesario tener una legislación específica que tenga que ver con los delitos en internet, sino que si hay una estafa se puede aplicar la legislación que hay por el tema de las estafas. Hay un chantaje también, y en este caso puede haber también algunas demandas que tienen que ver con el tema de violación de la privacidad, de la intimidad, ¿no es cierto? Y también esta cuestión de los acosos, hostigamientos y demás, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces es muy difícil que hasta tomen la denuncia, ¿no? Que le presten atención debidamente. Y las mujeres muchas veces no sabemos a quiénes recurrir, porque no es cuestión de decir, bueno, voy a ir a la unidad de ciberdelito. No sé, ¿qué es eso, no? Claro, nos suena muy lejano extraño de la realidad de cualquier mujer que nada, que funciona a través de un celular, su intimidad, su compartir fotos, qué sé yo. Sí, eso. Sí, sí, sí es. Un barrio popular. Sí, entonces, por eso nosotras también lo que hicimos en el año 2012, del 2012 al 2014, llevamos adelante una investigación en 7 países del mundo. De América Latina entraron México y Colombia. Ajá. Y ahí estuvimos viendo la cuestión de la legislación, la cuestión también del tipo de casos que se presentaban, ¿no es cierto? Y el acceso a la justicia, qué posibilidades tenían esas mujeres de acceder a la justicia. Y bueno, vimos que las trabas eran universales, o sea que no era que en un país había más prejuicios que en otros. O sea, esta cuestión del sexismo, la discriminación, y también de decir, bueno, pero si pasó en internet no es importante, ¿no es cierto? Es menos grave que si te pasa en la cosa real. Pero internet, como acabábamos de decir, también es parte de nuestra vida real ahora. No es que tenés una vida virtual y una vida real. Es todo parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Y entonces es importante que de una vez por todas las autoridades se pongan las pilas y digan, bueno, ¿de qué manera vamos a tomar estas denuncias y de qué manera vamos a actuar? Es interesante ver que en Argentina, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está la unidad y las fiscalías de ciberdelitos que están comenzando a tomar en serio la cuestión, ¿no? Quizás más cuando se trata de menores, pero claro, también todo el tema del grooming, ¿no es cierto?, esta captación de menores y, por supuesto, la pornografía infantil. Pero en el caso de los adultos también comienzan a prestarle atención a esta cuestión del hostigamiento y el acoso, ¿no?, y esta violencia que muchas veces, como te decía, hace que las mujeres dejen de participar en internet. Ha pasado con periodistas, no en nuestro país, no conozco ningún caso específico, pero sí en otros países, que han muchas veces hasta han dejado de escribir sobre los temas que escribían para dejar de recibir tantas agresiones, ¿no? Claro. E incluso con mujeres que crean tecnología, aquellas pasó con dos casos muy importantes en Estados Unidos, mujeres que trabajaban en la industria del videojuego, por un lado una industria muy machista donde la mayor parte de los creadores son varones, que se ponían molestos con que hubiera mujeres exitosas compitiendo, ¿no? Y entonces el tipo de ataque que surgió fue a través de los trolls. No sé si conocen esta figura. Sí, claro, claro. Pero es cuando varias personas se ponen de acuerdo para atacar, ¿no? Mm. Y realmente hubo un caso específico de Lianita Sakisian, que es una mujer joven, tendrá 25, 26 años, muy creadora en el tema de los videojuegos, que en un momento pensó en dejar la profesión, ¿no es cierto? Pues se sentía tan atacada, tan hostigada por el propio ambiente en el que ella trabajaba. Así que allí tomaron cartas en el asunto, hasta comisiones de Naciones Unidas y demás para ver cómo solucionaban la cuestión. Pero realmente este hostigamiento puede llegar realmente a quebrar tu propia profesión, ¿no es cierto? Y Dafne, ¿tienen algún análisis de cómo reaccionan las empresas Facebook, YouTube, cuando se hacen denuncias? Sí, nosotras trabajamos específicamente con Facebook, Twitter y YouTube, justamente para, por un lado, para comentarles cómo era este asunto, porque, por ejemplo, en Facebook habían aparecido muchas páginas de bromas, de chistes, algunos muy misóginos, machistas, sexistas, ¿viste? Que uno, por ahí, bueno, un chiste, pero a veces esos sitios se ponían muy pesados y muy agresivos, e incluso incitando a la violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, hacerle entender también a la gente de Facebook que no es una simple broma de muchachos esa, sino que esa cuestión constante, incluso que pasa por el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ah, la vamos a violar, la vamos a agarrar en una calle oscura, esa hay que hacerle esto, aquello, lo demás allá. Entonces, ese tipo de lenguaje agresivo y ya tan cargado, bueno, fue necesario conversar con ellos concretamente, diciéndole, esos sitios no pueden seguir existiendo de esa manera tan impune, ¿no es cierto? Y tampoco es cuestión de que cualquiera pueda subir, porque también pasó en Facebook cuando subieron estos videos que se viralizaron de violaciones grupales, ¿no es cierto? Que fue tremendo, lo pasó en la India, pasó en Sudáfrica, o sea, realmente, bueno, ¿de qué manera la empresa actúa enseguida? Y con Facebook pudo haber un diálogo muy bueno, incluso ellos este año organizaron reuniones por regiones y convocaron a organizaciones de mujeres para poder charlar el asunto, y ellos han modificado muchas de sus reglas de juego dentro de la plataforma. No sé si ustedes han ido observando que cada vez hay más posibilidades de hacer denuncias, de bloquear. Los bloqueos son casi inmediatos. YouTube también es muy cuidadoso, inmediatamente bajan los videos, o ellos mismos no permiten publicarlos, ¿no es cierto? O sea, ya tienen unas reglas internas de trabajo. Sí, a veces nos quejamos porque censura Facebook tetas, por claro, ejemplo, sí, pero sí, bueno, si mujeres también están amamantando, uh-huh, o si se muestran los pezones de las mujeres, ¿no? Sí, o para campañas, por ejemplo, vi una campaña muy interesante vinculada al cáncer de mama, donde la campaña era con un hombre que tenía sus mamas muy desarrolladas y todo el estudio mamario se hacía en sus pechos, claro, para que Facebook justamente no lo censurara, ¿no? Sí, a veces caemos en esas cuestiones medio ridículas, ¿no? Pero bueno, hubo mucho diálogo con ellos, con Twitter también, y las reacciones han sido rápidas, ¿no? Respuesta rápida, que es lo que se quiere. En el caso de Twitter hubo en Inglaterra amenazas, bueno, en este caso fueron a mujeres miembros del Parlamento, ¿no? Y actuaron de inmediato, quizás también porque eran parlamentarias, pero en pocas horas los hombres que habían amenazado, ya estaba la policía encima de ellos, o sea, por más que y los arrestaron y toda la cuestión, o sea, porque muchas veces realmente no sabes hasta qué punto puede ocurrir algo grave, ¿no? Sobre todo cuando se trata, ya sabemos, tu pareja íntima, tenemos pilas de casos que mujeres asesinadas por su pareja íntima, de eso no hay duda, pero cuando hay un hombre hostigando, que a lo mejor puede estar a kilómetros de distancia de donde estás, pero a lo mejor no sabes en qué momento va a aparecer. Incluso casos de mujeres que por ahí el hombre se enganchó con ellas, quién sabe por qué, y le sacó fotos entrando a su casa. Lógico, sí, hostigamiento y acoso. En el colegio, porque se enamoró perdidamente, quién sabe, ¿no? O simplemente porque decidió molestarla. Dafne, te interrumpo para introducir un tema, porque si no el tiempo es muy tirano y nos va a quedar afuera. Digo, porque estamos hablando mucho del tema de violencia de mujeres, pero hay colectivos más que son mucho más vulnerables, por ejemplo, la diversidad sexual, los transgéneros, las personas trans, travestis, los intersex, o sea, en ese sentido también se está analizando cómo es el impacto. Trabajamos especialmente con grupos de diversidad sexual, incluso hemos tenido un programa específico dirigido sobre derechos sexuales en internet, donde hicimos también varios estudios sobre el tema, y es muy interesante ver, por un lado, todo lo que ha significado internet para estos grupos, ¿no es cierto? Toda esta cuestión de poder crear grupos donde discutir, donde hablar, donde informarse mutuamente, grupos internacionales de apoyo, o sea, en ese sentido internet ha significado como una herramienta importantísima para muchas mujeres que están absolutamente aisladas en su situación y han podido conectarse y compartir de esta forma, ¿no? Mujeres y hombres de diversidad sexual. Pero también, en muchos casos, ha habido este hostigamiento, ¿no? Y allí el abandono de internet es mayor en porcentajes, porque el temor es mucho más grande, ¿no? Sobre todo en sociedades donde hay una cerrazón tremenda, por ejemplo, las sociedades de cultura musulmana, o en sociedades en África, por ejemplo, donde hay en algunas sociedades una homofobia tremenda. De perseguir a las, por ejemplo, a las mujeres lesbianas, incluso violaciones en grupo para convencerlas de que es bueno que no sean lesbianas, ¿viste? Ese tipo de cosa horrible que bueno, en nuestras sociedades no ocurre, pero que sí ocurre en otras, y que es muy necesario poder también trabajar el tema en todos los niveles, ¿no? Dafne, ustedes trabajan hace, bueno, 10 años, decíamos, una campaña que en español se dice Dominemos la Tecnología. Sí, Dominemos la Tecnología, que es una campaña que ya fue premiada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el 2014, y ahora está recibiendo también el premio Stieg Larsson, que es aquel escritor que ya falleció, sueco, que hizo estas novelas, La muchacha de las cerillas y demás, que fueron un éxito tan grande de ventas, ¿no? Y que tiene que ver con este personaje, esta chica que es muy tequi, ¿no? Muy, muy de conocer la tecnología. Y nosotras iniciamos esta campaña porque pensamos que era importantísimo que las mujeres no le tuvieran miedo a la tecnología y que pudieran salir a trabajar contra la violencia hacia las mujeres utilizando estas herramientas, ¿no? Movilizarse, para crear mensajes. Hemos trabajado mucho de todo el tema de afiches, postales digitales, estos audios que vos pasabas en streaming, ¿no es cierto? También todo lo que son pequeños videos y que van acompañadas por acciones en la calle, ¿no? Flash mobs y demás, que nos pareció interesante también poder impulsar Y esto nos permitió también llegar a gente muy joven que maneja bien la tecnología, que empieza a crear sus propias aplicaciones y en hackatones y demás, ¿no? O sea que creo que también es importantísimo que como mujeres podamos apropiarnos de la tecnología para trabajar todos estos temas. Dafne, te agradecemos muchísimo el contacto con Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de acá de la región La Plata, Berisso, Ensenada. Te mandamos un abrazo muy grande y la verdad muy interesante conocer todas estas herramientas, bueno, y estas redes que se tejen dentro de las redes que habilitan las nuevas tecnologías en la web. Y bueno, encantada realmente de tenerte aquí en el piso con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias Paula y David. Y bueno, si ponen en Google Dominemos la Tecnología, ahí encontrarán el sitio y podrán ver todas las cosas que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, te mandamos un saludo. Recordamos a la audiencia que estábamos conversando con Dafne Plow. Ella es coordinadora regional para América Latina y el Caribe del programa Derechos de las Mujeres. Es investigadora en políticas de Internet y tecnologías de la información. Y hoy pensamos justamente cómo es esto de combatir la violencia contra las mujeres desde las herramientas tecnológicas, desde las redes sociales. Y bueno, a instalar una campaña que se nos viene ahora el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de las Mujeres, y que en distintos países del mundo va a ser una dura campaña de activismo contra la violencia de género que arranca el 25 y termina el 10 de diciembre. Seguir un deseo. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Seguimos de página 12. Página 12, lo que tuvo este año fue una paritaria muy baja, en realidad, la que tuvieron los medios de Capital Federal, esa paritaria firmada por un gremio en extinción, que sería la UTBA, con AEDBA, que es la Cámara Empresaria de los Medios de la Ciudad de Buenos Aires, una paritaria que cerró en 24,9 anual más 3.000 pesos no remunerativos. Convengamos que la inflación está por arriba del 40%, desde ya que es bastante poco. Así que los trabajadores y trabajadoras de Página 12 están realizando distintas medidas de fuerza. Van a salir sin firmas hasta el domingo, y justamente para reclamar un aumento mayor a la patronal ahí de Página 12. Estamos en comunicación con Ana Pauletti, que es delegada gremial de Página 12. Te saludan David Barresi y Paula Bonomi. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por participar de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa. Te queríamos preguntar cómo está la situación en Página y que nos cuentes un poco la pelea que están dando. Bueno, la última novedad es que nos extendieron 5 días más la conciliación obligatoria. Fue la segunda conciliación que el Ministerio le otorgó a la patronal de Página 12 en el año. Nosotros empezamos con este reclamo en abril, uh-huh. Cuando venía demorada la paritaria. Empezamos con un reclamo de adelanto del acuerdo paritario, que no nos lo otorgaron, que simplemente empezaron a darlo cuando se firmó la paritaria. Ya en aquel momento, cuando hicimos medidas de fuerza, nos metieron una conciliación, en la cual tuvimos 15 días de conciliación obligatoria. Como la empresa no llevó ninguna propuesta, no le dieron los 5 días de extensión. En esta ocasión volvieron a dársela y les dieron una renovación que tuvimos el día miércoles cuando fuimos a la audiencia en el Ministerio de Trabajo. El día martes tenemos la nueva audiencia y ahí ya se terminaría la conciliación. Veremos si la empresa finalmente se digna a traernos una propuesta. Y bueno, mientras tanto estamos con el retiro de firmas. Claro, ahora mientras está la conciliación, ustedes de todas formas pueden realizar ese tipo de medidas, ¿no? Como quite de firmas. Sí, en realidad no es un paro, claro. Es una prerrogativa personal de cada periodista. Obviamente es una decisión colectiva, claro. Que a nosotros lo que nos permite es poner en manifiesto lo que está sucediendo al interior de Página 12 y para difundir a los lectores y a la gente en general, digamos. Claro, ¿y ustedes están pidiendo un porcentaje específico de aumento? Mira, en realidad lo que nosotros estábamos buscando desde siempre es una apertura a negociación, o sea, que nos sentemos a negociar. Claro. Que poder buscar de qué manera, qué alternativas podíamos tener de cómo mejorar la verdad que el escaso y paupérrimo acuerdo que firmó la UTBA este año. Estábamos dispuestos a buscarle todas las variables posibles. En la última audiencia en el Ministerio, la funcionaria que lleva la mediación nos pidió que esbozáramos ahí un pedido. Nosotros ahí hicimos un pedido hicimos dos alternativas de pedido, que son cosas que fuimos hablando en las asambleas, de cómo podría traducirse, digamos, algo que nos satisfaga mínimamente. Y lo dejamos planteado, pero no sabemos si la empresa no está haciendo tiempo nuevamente con estos 5 días o si realmente se va a llevar, se llevó esa propuesta para analizarla y tratarla, digamos, y venir con la aceptación de alguna de esas dos propuestas o con otra propuesta, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando, Ana, buen día, Paula, te saluda. Buen día. Estamos hablando de paros, estamos hablando de retiro de firmas, estamos hablando de distintas actividades, movilizaciones, veredazos para visibilizar el conflicto que viene ya de larga data, 7 meses. Sí, sí. ¿Cómo ves la perspectiva, digamos, cómo están analizando el escenario? Porque convengamos que todo este año para todos los trabajadores de prensa del país, digamos, ha sido un año muy duro, de muchos recortes, de muchos despidos. ¿Cómo ven ustedes el escenario de cara a fin de año? Bueno, la verdad es que sí, estamos muy preocupados realmente porque, sin duda, también somos conscientes de esto que vos mencionás, ¿no? El gremio de prensa desde principios de año viene perdiendo puestos de trabajo, ya sea por cierre de medios, por despidos, por retiros voluntarios, que las empresas periodísticas tienen claramente el fin de achicar las redacciones, de achicar sus empresas. Eso está clarísimo y es un proceso que no empezó ahora, viene desde hace rato. Lo que pasa que en las condiciones que se plantearon este año las cosas políticas les permite ir con el pie a fondo, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos la esperanza de poder torcer la voluntad de la empresa. Hay una necesidad concreta. Hay una necesidad concreta que es irreal y concreta. No estamos pudiendo cubrir nuestros gastos en nuestras casas, ante nuestras familias, con nuestros hijos. O sea, la situación se está volviendo desesperante para muchos compañeros. Entonces, realmente creemos que nuestro reclamo es justo, creemos que tenemos la razón, sabemos que la situación está difícil, pero creemos que justamente la patronal de Página 12, por su discurso, por ese espacio que significa incluso informativo para la sociedad, tiene que ser consciente de esto y hacer el mayor intento para que sus trabajadores podamos concurrir a nuestros trabajos, a llevar adelante nuestras tareas un poco más desahogados. Los dueños en este momento, la patronal, como decís vos, de Página 12, es el Grupo Octubre, conducido por Víctor Santamaría. Exactamente. Exactamente, Integrante de la CGT, y también vemos que en el Facebook, todos pueden consultar, de la Comisión Interna de Página 12, vemos a aquellos compañeros y compañeras que, bueno, nada, se resisten a tener medidas de fuerza y a retirar, quizás, y a plegarse solidariamente con un reclamo muy justo de todos los trabajadores, que continúan prestando su nombre en estas circunstancias, quizás añorando algún tipo de retorno, pongámosle así, digamos, de alguna situación pasada y no entendiendo cómo se están dando las cosas en este nuevo escenario. Los invito a todos y a todas las oyentes a consultar el Facebook de la Comisión Interna de Página 12, para dar cuenta un poquito de cómo vienen los compañeros dando la lucha adentro del medio y en las calles también. Ana Pauletti, te agradecemos muchísimo el contacto con Señal de Base y, bueno, toda nuestra solidaridad desde aquí, desde la ciudad de La Plata, y seguiremos en contacto, y aquí tienen un micrófono abierto cada vez que necesiten también dar cuenta de las novedades y de cómo va cerrando este año, que realmente es un año muy duro para todos los trabajadores de prensa del país. Realmente, muchas gracias por ese espacio, ¿eh? Abrazos para todos. Bueno, gracias. Dale. Estábamos hablando con Ana Pauletti, delegada de la Comisión Interna de Página 12, que vienen con un conflicto gremial y salarial desde hace 7 meses sin respuesta, y en el marco de una conciliación obligatoria que esperamos que en estos días por lo menos haya un atisbito de luz para poder relajar un fin de año. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de Base. Tuve miedo, pero ya se fue. Inminente desalojo a Tiempo Argentino. Los trabajadores de la cooperativa Tiempo Argentino, dueño de nuestras palabras, denunciaron que el próximo martes 15 de noviembre puede concretarse el desalojo forzoso de la redacción en manos de la empresa suiza dueña del inmueble donde hoy están funcionando. Los trabajadores cooperativos emitieron un comunicado donde detallan los innumerables intentos por conseguir un espacio de trabajo, todos trabados por presiones burocráticas. La última vez que intentaron firmar la reserva de un local para poder hacer funcionar la redacción, con una garantía que era solvente y reconocida por los abogados de la Cámara Empresarial que alquilaba el lugar, a último momento les informaron que no se podía avanzar, con lo cual quedaron sin espacio nuevamente. Hablamos con Javier Borelli, presidente de la cooperativa por más tiempo, y esto nos dijo. Actualmente lo que necesitamos es un lugar de 220, 230 metros cuadrados donde puedan ubicarse espacio para alrededor de 50 personas y que trabajan simultáneamente en la redacción, más tres oficinas para las tareas administrativas, reuniones, sistemas. Por motivos que desconocemos, siempre todas las opciones a las que nosotros vemos se dan de baja, incluso con una reserva firmada, con garantía, demostrando la solvencia que tiene en este momento la cooperativa y todo, siempre por algún motivo y a último momento se caen. Por eso es que abrimos esta convocatoria a quienes puedan darnos una mano. Por supuesto, no solamente, o sea, con la compra del diario desde ya, haciéndose socios de Tiempo Argentino, y en este caso si conocen o si tienen algún espacio que podría ser útil para que la cooperativa pueda seguir trabajando y manteniendo esta forma de hacer periodismo realmente independiente y gestionada por sus trabajadores, estaremos muy agradecidos. Repudio a las agresiones perpetradas contra la periodista Natalia Bugliatti. El secretario, el sindicato entrerriano de trabajadores de prensa y comunicación, expresó su repudio y total solidaridad con la periodista de la agencia Análisis Digital por las agresiones verbales que sufrió cuando realizaba una cobertura en los tribunales de Nogoyá. El abogado Milton Urrutia, quien defiende al cura Juan Diego Escobar Gaviria, acusado de delito de abuso de menores, increpó con gritos e insultos a la colega Natalia Bugliatti, recriminándole por qué le tomaba fotografías mientras él transitaba por un lugar público, los pasillos de los tribunales de Entre Ríos, y amenazó con denunciar a la trabajadora de prensa invocando una violación a sus derechos de imagen e intimidad. Continúa el conflicto en Canal 8 de Córdoba. Los trabajadores de la señal Canal 8 de la ciudad de Córdoba se mantienen en estado de alerta y movilización ante la posible venta y vaciamiento de la empresa. En los últimos meses iniciaron un plan de lucha bajo la consigna "No nos alcanza" para poder visibilizar el reclamo por la recomposición del salario, el pago del aguinaldo y las mejores en las condiciones de laburo. La Junta Interna del Canal logró un acuerdo de pago de salarios, pero continúan esperando que el Ministerio de Trabajo cordobés los reciba. Señal de Base habló con Pablo Celis, uno de los delegados, y esto nos dijo. El próximo jueves vamos a tener otra audiencia más, que sería ya la 13ª audiencia, y que allí los empresarios han ofrecido algo más de lo que estaban ofreciendo previamente, y estamos esperando esa reunión, y desde allí vamos a ver si se convence o no al gremio, al CISPREN, se convence o no la propuesta de los empresarios, que están bastante, bastante complicados este año, vaya a saber por qué, pero todavía no se ha podido llegar a un acuerdo para lograr un salario digno, porque te comento que nosotros estamos de un básico de 13.500 y estamos por debajo de la línea de la pobreza. Pero de todas maneras, hay un poco de esperanza para el próximo jueves, que calculamos que los empresarios van a ofrecer algunas posibilidades para llegar a lo que nosotros estamos solicitando. Olla popular en Olavarría para exigir aumento salarial. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa se movilizó este jueves 10 de noviembre a las puertas del diario El Popular de Olavarría empresa cuyo dueño es Jorge Bota, presidente de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, con el objetivo de reclamar aumentos salariales acordes a la pérdida de poder adquisitivo generado por la inflación. En el marco de la negociación paritaria que continúa abierta en el segundo semestre, la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina se niega a aceptar el incremento del 25% reclamado por la Federación de Trabajadores de Prensa, con lo cual los trabajadores de prensa se continúan reclamando por la dignidad de sus salarios. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base.